muchísimas gracias. Mi saludo para todo el colectivo, también para las personas que están en compañía de nosotros en este espacio en el que nos acercamos a la campaña de inmunización en nuestro país. Y justamente uno de los programas priorizados por estas campañas es el programa materno-infantil. Por eso me encuentro en el área de vacunación del Policlínico Mario Muñoz Monroy en compañía de la licenciada en enfermería Aniuska Benítez Hernández. Buenos días para usted. Buenos días para usted y para todos los que nos escuchan. Las embarazadas, desde que se hace la captación acá en nuestro policlínico, se le empieza a poner la vacuna antigripal, ya nada más que se captan. A las 22 semanas se le vacuna con toxoide tetánico, que se pone una segunda dosis a las 26 semanas, que esto la prepara para el embarazo y es la primera inmunización que reciben estos niños que ya están formándose en su vientre. Con el bebé ya después de nacido, desde las primeras horas, los primeros momentos, ya comienza esta inmunización. Sí, comienza esta inmunización en el hospital materno, donde se le pone una dosis de hepatitis y una dosis de BCG. Después, a los 2 meses, se llegan acá al vacunatorio y ya se comienza a vacunar con la vacuna pentavalente, que se pone una dosis a los 2, a los 4 y a los 6 meses. También se le pone la meningobacteriana, que se pone a los 3 y a los 5 meses. Y en nuestro municipio se está poniendo también la vacuna de la polio, donde estamos inmersos en un ensayo clínico que se está poniendo con un inyector que es algo novedoso, que se le pone a los niños que no tiene aguja, es a base de presión, que se pone a los 4 meses y una segunda dosis a los 8 meses. O sea que desde el punto de vista de la protección para la salud, el programa materno-infantil ANIUSCA tiene toda la protección por parte del Ministerio de Salud Pública y del Estado cubano. Sí, toda la protección contra 13 enfermedades y en nuestro municipio cuenta con todas las vacunas que lleva este programa para que los niños al llegar al año y medio tengan todas las inmunizaciones. Y después se continúa con la vacunación escolar. Como enfermera vinculada a este programa, ¿cuán importante considera usted que estos niños y también la embarazada reciban estas inmunizaciones, estas vacunas? Imagínense que estamos evitando que estos niños vayan a nuestras salas de terapias intensivas con 13 enfermedades que son graves, que se pueden prevenir a través de estas vacunas y pueden llevarlos hasta la muerte, ¿entiendes? Porque una meningo puede llevar a los pacientes a la muerte, hay influenzas, hay diferentes enfermedades que se están inmunizando y pueden evitar la enfermedad de estos niños. Y que sin lugar a dudas aún y cuando no impliquen la vida de la persona, a veces dejan secuelas que son lamentables para la calidad de vida. Muchísimas gracias a la licenciada Aniuska Benítez Hernández del área de vacunación del Policlínico Mario Muñoz Monroy por compartir con nosotros y nuestros oyentes detalles de cómo se lleva a la práctica esta campaña de inmunización en el municipio de Vertientes. Soy Eovalis Matos Arias y reitero mi saludo a todos.